Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Rutas Enemigas, número 278, el primer programa de Rutas Enemigas, una vez ya que hemos adoptado el formato quincenal aquí. Y como siempre, pues nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, en iVox.com y en archive.org, y a través del TuneIn de Radio Praga en Nava Asturias, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Quincenal y raca raca punk para empezar, ¿no? Un programa que este 278, en el que el plato fuerte va a ser la participación desde Barcelona de nuestro querido Manel Celeiro, que nos va a hablar en su A2 de el retorno de la vuelta del comeback de la banda barcelonesa Mono, o ahora conocido más bien como We Are Mono. Luego estaremos con él. Y como hemos dicho, un poquito de raca raca, aquí puncarra, a cargo de la gente de Soft Fronts, una banda mixta, 2 y 2, de Brooklyn, New York City, que desarrollaron su actividad solo durante 2 años, 2005-2006. Gente que venía de bandas como Zodiac Killers, Primate 5, F-Hall o Tyrants. Ellos sacaron solo un único LP, este que hemos escuchado, homónimo, de Soft Fronts, que lo editó Rip Off, y lo suyo, pues eso, punk rock, raca raca, directo, con algún toque pop, sin exagerar, aunque aquí lo hemos visto poco, en ese tema que hemos escuchado. Terminal City, desde donde está grabándose este Rutas Enemigas 278, Terminal City. Ahí estaban, perdonad mi voz, es un poco extraña, maldita alergia, es complicado, tengo aquí una tirilla, una cerveza, por favor. Y ahora vamos con más punk, después de escuchar a estos neoyorquinos, pues vamos a ahora pues con una gente de Argentina. Más concretamente de la provincia del Gran Buenos Aires, de Bragado. Ellos se llaman Os Mocos. Lo suyo es hardcore punk, politizado y muy muy ácido, como podremos comprobar en los 2 temas que vamos a escuchar ahora. Las dos canciones que vamos a escuchar vienen de su maqueta o disco de los años 90. No he encontrado exactamente la datación. También titulado como ellos mismos, Os Mocos. De hecho, este disco también se editó aquí en España a través de la distribuidora de Salamanca, la distribuidora castellano-leonesa Melanchronicon, que editó una maqueta en cassette en el año 99. Para que nos hagamos una idea de los 90 son, no sabemos de cuándo, pero de los 90 son. La cassette esta que sacaron Melanchronicon tenía una portada diferente y 2 canciones menos de las que salen en el disco argentino, ¿no? O la maqueta argentina. Vamos a escuchar los del tirón, los 2 primeros temas del disco, de este Os Mocos, de los Os Mocos. El primero que va a sonar se llama Nadie se va a acordar, y luego viene uno que se llama Negro de mierda. Nadie se va a acordar de vos, nadie se va a acordar de mí, nadie se va a acordar de nadie, nadie se va a acordar de vos. Nadie se va a acordar, ¿sabías? Nadie se va a acordar, nadie se va a acordar, ¡iluso! Nadie se va a acordar. Papá, que ponías, papá, que se iban, papá, que esos años, papá, mal gastados, papá, las excusas, papá, los trabajos, papá, los comían, papá. Nadie se va a acordar, nadie se va a acordar, nadie se va a acordar, nadie se va a acordar. Nadie se va a acordar de vos, nadie se va a acordar de mí. Nadie se va a acordar de nadie, nadie se va a acordar. Papá, las arrugas, papá, se burlaban, papá, me mataban, papá, la desidia, papá, el progreso, papá, me robaba, papá, la alegría, papá. Nadie se va a acordar, ¿sabías? Nadie se va a acordar, ¡iluso! Nadie se va a acordar, nadie se va a acordar. Zapatas de puto de hombre, ¡de la mierda! esa oferta para que salgas de tu mala racha. Un puesto de alcahuete en nuestra gloriosa fábrica de títeres. No pienses que tu juventud te arruina persiguiendo lo imposible, como tampoco creas que puedes superar tu destino de negro. Siempre puedes servir a la patria en tu puesto de trabajo duro. Ganarás a cambio una vida indigna, llena de amarguras, mientras el dinero se adora en las arcas de mi empresa. Las cosas pueden salirte mal, negrito, si rechazas mi oferta. Ahí estaba el nihilismo ácido de los argentinos Os Mocos con este Nadie se acordará de ti. No, nadie se va a acordar, perdón. Y Negro de mierda. Una frase que últimamente hemos tenido que escuchar, seguramente alguno de vosotros, a algún cuñado de mierda o algún hijo de puta de esto, escoria racista que anda por ahí pululando, con motivo de, yo que sé, de la persecución que se lleva a cabo contra la gente que se busca la vida por Lavapiés o por otros puntos del Estado español. Y después de este pelotazo de punk, estos dos pelotazos de punk y del anterior de Subfronts, pues nos vamos con, podríamos decir, con el primer punk, ¿no? ¿Cómo no? Pues el rock and roll más primigenio y más básico. Vamos a escuchar al señor Fred Piccariello. Ese es su nombre con el que vino al mundo. Más conocido en el mundo disquero por Freddie Cannon. Este señor nació en Massachusetts y se dedicaba a rhythm and blues y a rock and roll crudo y muy, muy influenciado por gente como Bob Dylan, entre otros. Esta influencia se puede ver ahora en el sonido de la canción que vamos a escuchar y también en el nombre del tema. Bath Bath Adelaide se llama este single del año 61. Freddie Cannon se dio a conocer por el single Tallahassee Lassie, que fue un hit en la lista de Estados Unidos y en el Reino Unido, sobre todo en esta última, donde Freddie Cannon pues lo petó bastante. E incluso su primer LP, The Explosive Freddie Cannon, fue el primer álbum de rock and roll en alcanzar el número uno en listas británicas. Tras el boom del rock and roll, pues Freddie siguió infatigable trabajando y grabando hasta mediados de los 70, con mucha dignidad, sí señor. Vamos a escuchar este Bath Bath a little it, Freddie Cannon. Hey! Ahí está Freddy Cannon con su voz a Little It, ese sonido de leiano que a mí me flipa tanto y que debería, no sé, yo creo que está infravalorado Diddley en comparación con otros grandes de la época de los finales de los 50 del primer rock and roll, como pueden ser The Richard, Chuck Berry y Jerry Lewis, por supuesto Elvis y demás. Pues yo creo que Bob Dylan siempre está como una segunda división y no lo entiendo. A mí, yo diría que es mi preferido de aquellos momentos. Ahí está, Freddy Cannon. Volveremos a sonidos dylanianos, ya sean originales o copias, entre comillas. Y ahora nos vamos con otro punk de aquella manera, podríamos decir. Ya suena por aquí, por Rutas Enemigas, dos veces. Esta va a ser la tercera. Ha sonado el primer disco, el segundo, y ahora vamos a por el tercero. Nuestro hippie punk preferido de las últimas temporadas, que es David Peel, acompañado de sus compinches de The Lower East Side. Vamos con su tercer disco, como he dicho, año 72. Aquí ya Elektra, que era el que tenía fichado en los dos primeros, pasa de su culo, ya le dejó por imposible, supongo, y el disco está sacado en Apple. En sí, en Apple. ¿Y por qué? Pues porque nuestro hippie punk favorito pues fue producido por John Lennon y Yoko Ono, que ya hemos hablado de su estrecha relación con este personaje, ¿no? Y además ellos dos también cantan en algún tema, pero aquí podríamos decir que es una canción peculiar la que vamos a escuchar hoy de este tercer disco, que se llama The Pope Smokes Dope. O sea, el Papa fuma droga. Es un tema peculiar. No es una canción propiamente dicha. Yo diría que es más bien un tratado lingüístico acerca de esa hermosa palabra que es fuck. David Peel and the Lower East Side. F is not a dirty word. Fuck is not a dirty word, man. That's right, fuck is not a dirty word. Perhaps one of the most interesting words in the English language today is the word fuck. It is this one magical word that just by its very sound can describe pain, pleasure, hate, and love. Fuck, as most words in the English language, takes its stem from the German Fricken, which means to strike. In language today, fuck falls into many grammatical categories and has many usages. It can be used as a verb or transitive. John fucked Mary. And in transitive. Mary was fucked by John. It can be used as an adjective. Mary is fucking beautiful. As an adverb. Mary is fucking interested in John. And as a noun. Mary is a fine fuck. See, there are not many words with the versatility of fuck. Besides the sexual meaning, there are also the following usages. Fraud. I got fucked at the used car lot. Aggression. Fuck you! Disbelief. What the fuck is going on here? Difficulty. I can't understand this fucking job. Dismay. Oh, fuck it. Incompetence. He's a fuck off. Inferiority. Boy, what a fucking lousy movie. Trouble. I guess I'm really fucked now. And I know you can think of many more. With all these usages, how can anyone be offended or shocked when you say fuck? So use this unique word more often in your daily speech, if you don't use it enough yet, and say it loud and proud. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hay que decirlo más. Me encanta esta canción, entre comillas. Y me encanta este hombre, David Peel. Se entiende bastante bien. Con tal de que tengas un poquito de inglés, lo pillas. Supongo que tuvieron que ponerle la etiqueta al disco, a este The Pope Smokes Dope, de David Peel and the Lower East Side, del año 72. Producido por, ya os he dicho, John Lennon y Yoko Ono, y editado en Apple. Descargar. Creo que ya dejamos ahí a David Peel. El que quiera seguir investigando en la carrera de este hippie punk, que se ponga ello, porque vamos, tiene para dar y tomar, anecdotario. Vamos ahora con otro hippie glorioso, mucho más conocido este, y en activo y vivo, no como David Peel. Él es Neil Young. Vamos a escuchar una cancioncita de su último trabajo, Paradox, que salió el mes pasado, marzo del 2018. Es una banda sonora de la primera película de su actual compañera, Daryl Hannah. En ella, pues, él y los dos hijos de Willie Nelson son los protagonistas, y también son los encargados de la música, por supuesto, acompañados por la banda de Lucas Nelson, que se llama Promise of the Real. El disco es bastante caótico, este Paradox. Todo revuelto. Hay versiones de temas antiguos de Neil Young, como Pocahontas, por ejemplo. Hay otras ajenas a él, como de Led Belly, por ejemplo. Hay pasajes puramente cinematográficos, que se llaman Paradox Passages. Y algún tema nuevo, como este que vamos a escuchar, y que para mí es de lo mejorcito que hay en el disco. Se llama Running to the Silver Eagle, y es un instrumental con una armónica y una guitarra estilo Neil Young que lo flipas. Os dejo con el abuelo, con Neil Young, con uno de los últimos que nos quedan. Ahí está, Running to the Silver Eagle. Running to the Silver Eagle, incluida en Paradox, último trabajo de Neil Young, acompañado de Province of the Real, y como hemos podido comprobar, pues con ese punto, tanto en el título como en la percusión, muy nativo americano, ¿no? Muy indio. Rollo que últimamente Neil Young pues lleva bastante por bandera, sobre todo después de haberse comprometido bastante en la lucha de las tribus indias contra las petroleras y contra el oleoducto aquel. Bueno, ahí estaba Neil Young, y de Neil Young vamos a una canción que es bastante Neil Youngiana, podríamos decir. Ellos son una banda bastante provecta y de culto dentro de la psicodelia, podríamos decir indie, por ponerles una etiqueta. Ellos son de Green Pajamas, banda de Seattle, en activo desde el 84, ahí en Na, y que han sacado un último disco también en marzo, que se llama Phantom Lake, Nother Gothic 3, que es el final de la trilogía Nother Gothic que iniciaron en el año 2002, les ha costado un poquito. El disco, como el nombre hace intuir, pues es oscuro y tienen gran protagonismo pues los paisajes grises y húmedos del noroeste de los Estados Unidos, su tierra natal, la muerte, la melancolía y litros de whisky. También son protagonistas de este álbum. La canción, ya le digo, se llama The Shepherd Well y es Neil Youngiana a saco. Y es la que se ha lanzado como single de este LP de los Green Pajamas, que además ha servido como, se han aprovechado para anunciar también que se retiran de los escenarios. O sea que parece ser que van a tocar en Seattle en junio por última vez. O sea que si queréis verlo ya podéis ir corriendo. Y de los escenarios se salen. Nada han dicho de facturar discos como este Phantom Lake. Espero que todavía por lo menos sigan ahí grabando. Os dejo con The Green Pajamas. Shepherd well. Menudo temarral, joder, qué buenos son los Green Pajamas. Estaba de ese Farewell, temazo. Vamos ahora a territorio psicodélico y autóctono. Primero nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid con unos chicos entre comillas, vamos a dejarlo ahí, que van por su segundo disco y que podemos escribirlo sin ningún tipo de dudas a la neopsicodelia exótica nacional. Ellos son Mojama Sanz. Ya hemos escuchado aquí el primer disco. Ahora vamos a por el segundo. Negro es el poder. 2017. Hermanos Ceballos. Rizka C. Ahí detrás de todo. Valor seguro. Ya te digo. Mojama Sanz. Neopsicodelia exótica, sí. Y en este caso, pues mira al Mediterráneo. Y a los países que tenemos enfrente, ¿no? Más cercanos. Al Magreb, a Turquía, etcétera. Además de estos sonidos, pues hay rock, obviamente, y hay flamenco. La canción que vamos a escuchar es Cuando llegue el día, incluida, ya te digo, en ese segundo LP, Negro es el poder. Y nos relata las experiencias de un inmigrante en un país extranjero, Mojama Sanz. Quiero saber. Ahí está, Mohamed Saad, cuando llegue el día. Disculpar el sonido, pero está extraído un YouTube guarro. No doy a más, yo también algunas veces. Cuando lo estaba escuchando me estaba recordando a un grupo peculiar y extraño y ciertamente interesante que hubo aquí por tierras toledanas que se llaman Alberete, que algunas veces suenan a ellos. Ya ves, ahí estaba, Mohamed Saad. Algún día hablaremos de Alberete. Cuando hablemos de grupos de Toledo saldrá a relucir, seguro. Y ahora, ya que estamos por ambientes psicodélicos, pues vamos con otros representantes del exotismo psicotrónico del estado, ¿no? Y ellos son Bifana y ellos tienen Maresia, editado hace poco, y Maresia es el disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, que le vamos a pulir enterito este disco, que lo sepáis. Y hoy toca Sol de Chuva. Os dejo, creo que se pronuncia así. Os dejo con Bifana. Dale. Flipan los Bifana y qué fantástico es este Maresia. Disco de cabecera de Rutas Enemigas. Ahí estaban. Los galaico londinenses, podríamos decir. Bueno, que estuvieron por aquí por los micrófonos de Rutas Enemigas vía telefónica hace unos cuantos programas. Seguiremos con ellos, lo dicho. Y seguimos con sonido Bolaetes. Y ahora vamos con un grupo al que solo conozco por esta canción, al cual he de seguir más. lo he compartido, ¿no?, con el estado virginal este que tengo con esta banda, pues con la audiencia de Rutas Enemigas. Y también me va a servir esta banda para hablar de diáspora. La gente que esté por Facebook se habrá dado cuenta de que yo últimamente doy bastante la brasa con diáspora. Y esto es debido a que Rutas Enemigas está haciendo desconexión progresiva de Facebook. No hacía falta mucho que hubiera pasado lo que haya pasado últimamente con la venta de información de los usuarios de Facebook a empresas que luego las han utilizado para propiciar victorias de la ultraderecha norteamericana, que ya es, sino que ya antes de eso ya me estaba tocando las narices, no solo el aspecto corporativo que tiene la empresa, ¿no?, sino también en lo estancado que veo los contenidos, ¿no?, de Facebook. Está claro que hay que usarlo un poquito, por lo menos para que alguien sepa que yo hago este programa, ¿no? Pero la intención es dejarlo progresivamente y utilizar alternativas. En este caso, yo he elegido esta diáspora, ¿no? Es una red social de código de acceso libre, donde los servidores están descentralizados, por lo tanto no hay un control superior que todo lo domine, y donde tú puedes mantener el nombre que te salga de las narices, no tienes que ponerte un nombre que le mole a Facebook, porque a él le gusta, donde no se venden la información a usuarios, vamos, a agentes externos, donde no hay publicidad, donde no es necesario ser amigo de la gente para poder estar informado de un montón de historias, ya que hay un sistema de etiquetado que está bastante bien y que te permite conocer muchas cosas de áreas de tu interés, o sea, simplemente, yo que sé, unas cuantas ventajas, tiene otras desventajas, pero dan igual, o sea, y además una de las cosas que más me gusta es, primero, que te sales del círculo ese cerrado español, por así decirlo, ¿no? Estás ahí con la burbuja, con las mismas noticias políticas de siempre y con el mismo rollo de siempre, con la misma música de siempre. Sin embargo, así conoce gente de Alemania, de Japón, México, Francia, Estados Unidos, etcétera, rusos, etcétera, etcétera. Abres un poquito más la mente y en el aspecto musical, la verdad, por ejemplo, esta banda, ¿no?, pues ¡pum!, aparecen grupos del underground que nunca sabías que te iban a llegar y de repente aparecen allí y lo flipas con ellos. Conclusión, que le den por el saco a Facebook, coño, dejarlo ya, hostias, y vámonos a otro sitio, ¿no? No seis capullos, joder. Vamos ahí con la banda ya de una vez, voy a dejarme de mítines. Ellos son The Janitors, no confundir con una banda inglesa de los 80. Ellos son suecos y son creadores de su propia etiqueta, el Stock Sick. una mezcla narcótica y monótona de psicodelia y ruidismo puro, ¿no? Lo dicho, solo conozco esta canción, solo esta. Vosotros vais a estar igual que yo. Habrá que estudiar a esta gente que lleva en activo desde 2004 y de los cuales vamos a poner un EP del 2012 que se llama Worker Drone Queen y el tema se llama Do It Again. Ellos son The Janitors. We'll be right back. The Janitors. Espero que os haya causado tan honda impresión como a mí, así de primeras. Vamos ahora con una novedad novedosa. Una banda que también ha estado por aquí por vía telefónica con Rutas Enemigas, Wild Animals, trío. Ellos acaban de sacar, bueno, van a sacar, todavía no han salido. Sale el 27 de abril en Bicore, aquí en España, pues lo edita Bicore. Es un nuevo disco, es su tercer disco, The Oax. Y es un disco editado en concupiscencia por 7 sellos internacionales. O sea, está Bicore, está sellos de Estados Unidos, de Italia, de Chile o incluso de Japón. Ellos continúan dándonos temazos con esencia pop y excreto noventero, ¿no? Ahí con los Suga y Husker Du, ¿no? Sobre todo como bagaje. La canción que han elegido para lanzar este nuevo disco y que ya podemos ir escuchando por ahí se llama Science Fiction, Wild Animals. Yo! Bueno, gente, abróchense los cinturones, que cogemos el coche y nos vamos vía 2 a Varna. Aquí estamos con nuestro querido compañero Manel, que ha tenido a bien pues colaborar otra vez con Rutas Enemigas. En este caso, pues va a hablarnos del retorno, del comeback de la banda barcelonesa Mono, ahora más bien conocidos como We Are Mono. Dejemos que hable Manel y escuchar a We Are Mono. En este caso, cuando estas canciones fueron grabadas, se llama Mono a palo seco. La que va a introducir la sección de Manel se llama Samurai, y luego la que va a servir para salir del asunto pues va a ser Hammer. Os dejo con Manel y con Mono. Hola a todos, aquí estamos de nuevo desde Tierras Catalanas, desde la A2, para informaros un poquito de la actualidad que se cuece por aquí, ¿no? Hoy os vamos a comentar pues un comeback, un retorno, algo que está muy de moda desde en el rock and roll y en todo el rollo del pop desde hace ya décadas incontables, ¿no? En esta ocasión, pues la noticia es que una de las bandas importantes de la escena indie y underground de Barcelona vuelven a estar en activo. Ellos son We Are Mono, aunque son más conocidos como Mono, y se grabaron en el año 2002 por Oscar Moon, que es el cantante, y por Alex G, a la guitarra. Estuvieron en activo 10 años, hasta que en el 2012, por los motivos que suelen pasar en este tipo de bandas, pues decidieron dejarlo, ¿no? Ahora, junto a Oscar Moon, se juntan José Barón a la guitarra, John a la batería, yo en el bajo, para iniciar esta nueva etapa, ¿no? Ellos, después de en el 2002, cuando editaron 3 maquetas que tuvieron cierta repercusión, sobre todo en la escena catalana, y se fueron a Cádiz a manos del gran reconocido productor Paco Loco para grabar su primer disco, Are You Ready? Tuvieron la suerte de que el single de ese disco, la canción On The Road, fue elegida para el anuncio, como banda sonora del anuncio publicitario de un coche. Evidentemente una campaña publicitaria de un coche tiene mucha repercusión, y eso les permitió pues viajar por toda España acompañando la campaña publicitaria y tocando en multitud de sitios. Todas todos sus conciertos con una muy buena repercusión, ¿no? La mayoría de la prensa española recogió el disco, Radio 3, Rolling Stone, Mondo Sonoro, Popular 1, Rockzone e incluso en medios generalistas como el periódico de Cataluña, ¿no? Acabada esa gira, se metieron en el estudio para componer el nuevo disco, Showtime, con el cual vuelven a tener también muy buenas críticas y vuelven a tener un montón de conciertos, ¿eh? Lo grabaron en los Blind Records de Barcelona con producción de Gonzalo Planas, un tipo que ha trabajado con Stan Steele, con Lopez Lesbian o con ahora mismo con Mi Capitán. Y tuvieron músicos invitados de repercusión, ¿no? En el 2012, justo el año en que a finales del mismo deciden separarse, grabaron su tercer álbum. Curiosamente, aquí se pasan al castellano, abandonando el inglés de que hasta ahora había sido su idioma para cantar, y se pasan al castellano, como decía. El disco se llama El cielo está en todas partes, y ese disco también les lleva a girar mucho y a compartir escenario con bandas como Electric Six, Powderfinger, las leyendas del garaje rock como son los Cynics, The Disciplines, The Strangles, y bandas nacionales como Sidoní, por ejemplo, ¿no? o Escape Will Romeo, ¿no? Al finalizar esa gira, cuando ya parecía que todo iba para arriba, pues como comentábamos, se separaron, ¿no? Su estilo es un equilibrio entre la actitud rockera punk y afterpunk con los muros de guitarras y la melodía pop, ¿eh? Han coqueteado con la psicodelia, con el funky, pero realmente lo suyo es rock visceral de buenas melodías y guitarras a tope y con un director realmente muy bueno. Sobre todo gracias a Oscar Moon, su vocalista, que es una bestia de escenario, aparte de un reconocido tatuador y artista, ¿no? Pues nada, van a sacar un recopilatorio para empezar de nuevo esta andadura, un recopilatorio que se llama We Are Mono, en el que recogen temas de toda su carrera, y que además sale como edición especial para el Record Store Day, que se celebra el próximo 21 de abril, ya sabéis, es el día de las tiendas de discos, o sea que si pasáis por alguna de ellas, lo tendréis disponible para comprar, o aunque sea para escuchar y ver si os gustan o no. No hace falta recordar que hay que comprar discos y libros a menudo. Pero bueno, si no, el día este, el 21 de abril, es un buen día para acercaros a la tienda de discos más cercana, ver novedades y ver cositas, porque solamente en todas habrá actividades, como conciertos, como charlas, como conferencias, y es un día en el que la cultura es la protagonista, y eso siempre es bueno. Pues nada, hasta una próxima conexión, os dejo y me voy a enfilar de nuevo a la autopista 2 de vuelta. Un abrazo a todos. Say it, come to the center. Ahí estaba la 2, ahí estaba Manel Cereiro. Muchas gracias otra vez, Manel, por compartir tu tiempo y tu sapiencia con este programa, con Rutas Enemigas. Y aprovechamos que Mono en esta canción coquetea bastante con el funk para enfilar la recta final del programa acercándonos a sonidos negros. Y lo primero que vamos a hacer es poner al padrino del ska, a Laurel Aitken. Cubano de nacimiento, pero jamaicano, obviamente. Sus padres eran jamaicanos, nació en Cuba, volvieron a la tierra y poco a poco pues empezó a meterse Laurel en el asunto. Primero empezó de entertainer en clubs nocturnos y luego pasó a cantar mento y calypso, rhythm and blues y luego obviamente ska, rocksteady, reggae e incluso dancehall. La canción que vamos a escuchar de Laurel Aitken se llama World of Rock y es un rhythm and blues con toques de primerizo rocksteady que grabó con los Boogie Cats en los años 60. La fecha exacta esta vez tampoco la sabemos. Os dejo con Laurel Aitken, World of Rock. Lot of rock, beating my money, give it to my honey, shouting out loud, calling to my pony, I'm taking and breaking, hugging and dating, doing a whole lot of rock. A lazy fool, I ain't got no dough. Girls want to know me wherever I go. I'm shaking and breaking, hugging and dating, doing a whole lot of rap. Bueno, y desde Jamaica volvemos otra vez para acá y nos vamos ahora con Adrián Costa, compostelano de nacimiento. Adrián fue miembro de la Tonky Blues Band y de los Reyes del Cabo, bandas con profunda trayectoria y tal. Y una vez que estuvo en estas bandas, pues después para aprender todavía más y empaparse más de los sonidos y de raíces negras americanas, pues fue a San Francisco. Ahí estuvo un tiempo y se empapó bien de esos sabores, del blues, del soul, del funk. Y a la vuelta editó el disco que vamos a escuchar ahora, Adrián Costa Blues Band, del año 2015. Aparte, Adrián también está ahora mismo en una otra banda que se llama The Criers y es un combo soul rock bastante interesante. Viene a cuento hablar de Adrián y escuchar este Well, Well, Well, Baby La que vamos a oír, ya que él va a ser el encargado de cerrar la primera muestra de blues que ha sido organizada por el bar El Internacional aquí en Toledo y hay producciones Pico Fino. En esta primera muestra que ha cubierto el mes de abril, pues también han pasado por el escenario del Inter Edwin Hans y Alex Capuruccio. Adrián culmina la primera muestra de blues el día 21, sábado de abril, a partir de las 10 en el Internacional, con entrada gratuita. Ese mismo día y ahora, y a esa misma hora, aquí al lado de casa, aquí en el polígono de Toledo, tocan en el Detonante por 3 euros con cerveza incluida los rockeros apuncarraos de San Pablo de los Montes Retocables. Así que no sé, pero creo que me lo voy a perder, Adrián, ya que los Retocables hace bastante tiempo que no los escucho ni los veo. Y oye, hay que hacer barrio, ya sabes. Bueno, pero a lo que íbamos, vamos a escuchar a Adrián Costa. El que quiera que vaya uno a otro, pero que vaya a un concierto, que acuda a apoyar a las bandas en directo, que es lo suyo, independientemente del estilo que toquen. Adrián Costa, lo dicho, vamos a escuchar este tema incluido en su Adrián Costa Blues Band del 2015. Well, well, well, baby, la... Walla walla walla walla walla walla baby la. Walla walla walla walla walla baby la. Walla walla walla walla walla walla baby la. I wanna know well in advance, do I have a chance with you? Tell her, tell her, tell her, tell her, tell her me, baby la. Tell her, tell her, tell her, tell her me, baby la. Tell her, tell her, tell her, tell her, tell her me, baby la. I wanna know well in advance, do I have a chance with you? If you wanna be my baby la, girl, I want you telling me so. If you wanna be my baby la, just hurry up and let me know. Oh yeah. Walla walla walla walla walla walla baby la. Walla walla walla walla walla baby la. Walla walla walla walla walla walla baby la. I wanna know well in advance, do I have a chance with you? Just hurry up and let me know, oh yeah. Tell her, tell her, tell her, tell her, tell her me, baby la. Tell her, tell her, tell her, tell her me, baby la. Tell her, tell her, tell her, tell her, tell her me, baby la. I wanna know well in advance, do I have a chance with you? I wanna know well in advance, I have a chance with you. Adrián Costa. Y ahora vamos con otro grupo al cual he llegado tarde para anunciar el concierto. Mi tocayo Daniel Acirón, de Espíritu de Rock and Roll, ahí en Madrid, pues me mandó un correo con esta banda y con la noticia de que iban a tocar en España del 12 al 15 de abril, pues no he llegado. Con esta periodicidad que tengo ahora, pues es complicado llegar a todas partes. Pero que no quede, van a sonar aquí en Rutas Enemigas estos holandeses de Ámsterdam, para ser más concretos. Un combo revisionista de Northern Soul que está muy bien y que se llaman The Tips. Vamos a poner su primer LP, T Taking Over se llama, del año 2016, sacado a través de Record Geeks, un sello italiano, y la canción que vamos a escuchar es Liars. Vamos con ellos, vamos con The Tips. Sleeping off on the sidewalk, never managed to get it right. Lost grip and lost in time. And there's writing on the wall, but people pressing by with their eyes and their hearts closed, till they go to sleep at night, only to do it all one more time. Shells all around, walking on, rushing on to their day-to-day life. They never root themselves, it's sad. Oh, they will say it's all for the best. They will claim that's just the way it is. In the end, we just all wanna hush that voice in our heads. Oh, I'd better do this by myself. I gotta do this by myself. Gotta become somebody better than what I become. Because of all the lies. Tips, ahí estaban con Lies. Y esto se ha acabado. Y antes de presentar la última canción del programa, de este 278 de Rutas Enemigas, pues anunciar lo que vendrá dentro de 15 días. Esta vez sí toca un especial con la gente de Divergencias, con nuestros amigos Carlos Watts, Gaby Saylor y Fer Chinaski, acerca de la discográfica independiente y alternativa de los 90. Norteamericana, Amphetamine Reptile Records. Esta vez sí. Disculpen las molestias que les causase, queridos y queridas de la audiencia, el anterior programa al anunciarles esto, cuando no ha sido así. Se me había pasado que venía Manel enfilado desde Barcelona por la 2. Pero bueno, eso es lo que hay la semana que viene, dentro de 2 semanas. Y nos vamos a ir con una cosa que vamos a partir un poquito así el rollo negro, y vamos ahora con el rey del melodrama musical, podríamos decir, ¿no? Ya hemos escuchado algunas cosas aquí de él con su banda, con los Walker Brothers. Tres temas hemos escuchado de ellos ya en estos últimos tiempos. Pero ahora nos vamos a acercar a su producción en solitario, que para mí le lleva unas cotas de creatividad, de sensibilidad y barroquismo y melodrama musical bastante elevadas, ¿no? Scott Walker, cantante, compositor y productor estadounidense y nacionalizado británico en 1970. De él vamos a hablar y de él vamos a escuchar un tema de su segundo disco en solitario del 68, Scott 2. La verdad es que la progresión que él tiene en solitario en comparación con los discos de los Walker Brothers es asombrosa. Y la cosa es que no se quedó ahí, sino que luego siguió para adelante avanzando en su música, y cuando reunió a los Walker Brothers se sacaron un disco como Night Flights, que hemos escuchado aquí un par de temas, que es totalmente novedoso, un nuevo bolero al máximo, una pasada de disco, sobre todo las canciones de él, las canciones compuestas por él, no por sus compañeros. Y luego posteriormente pues tomó derroteros de música de vanguardia, llegando a editar actualmente, porque todavía está en activo, en la discográfica independiente británica 4AD, 4AD, y colaborando con gente como Pulp, Suno, etcétera, etcétera. En el disco que vamos a escuchar, este Scott 2, podemos escuchar versiones de Jacques Brel, de David Ibáquara o de Henry Mancini, y un puñado de composiciones propias de AUPA. La que vamos a escuchar, que se llama Plastic Palace People, es una maravilla, onírica al máximo. Y a mí es la que más me flipa de todo el álbum. Os voy a dejar con el Scott Walker. Nos vemos dentro de 15 días. Pasadlo bien. ¡Hala! Chao, chao. Over the rooftop sails Billy, a string tied to his underwear. Cobblestone streets, a child races and shouts, Billy, come down from there. My mother's calling, his voice whimpers, a string clutched in his tiny hand. Not till I've seen the skies not lit up in tears, child, try and understand. Don't pull the string, don't bring me down, don't make me laugh. Plastic palace people sing silent songs. They've dreamed too long, their memories just stare. Plastic palace Alice, she steals her cars. Tomorrow deals with deafening despair. Night clings to his happy eyes. Asleep in town square beneath the fountain, a child murmurs a weary sigh. My mother weeps and weaves her hair with worries, please come down from there. Plastic palace people through fields of clay and granite gray, they play without a sound. Plastic palace Alice blows gaping holes to store her fears inside her lover's head. Listen, they're laughing in the halls. They rip your face with lies. Two buzzing eyes, you cry for help like dogs they bark string descends, searching its way down through blue submarine air, the polka dot underwear, to meet the trees in morning square, just hanging there. Just hanging there.